Vale, buenas. ¿Nos quieres contar por qué viniste a España? Para buscar mi vida, para buscar dónde para comer y algo, cuidar a mi niño. Vale, porque allí de donde venías no tenías una buena situación económica. Sí, o... sí, económica está muy malo, muy bien, no, está bien. Vale. O sea, estabas bien, pero no tenías que comer igual. No, para estar bien no está aquí. ¿Te has encontrado, has podido encontrar trabajo, por ejemplo? No, no, no cuenta vale. Trabajar. Vale, no, si no, no estarías con papeles, aquí. Sí. No está con papel, no tiene papeles, no está trabajando. Vale, ¿y tú sabías eso cuando viniste aquí? No, no. ¿No sabías que, no claro, sabía. Sin papeles, no trabaja. Muy difícil de todo, sí, ¿no? Sí, para Isabel, mira, está en mi país. Es lo que te iba a decir. Sí. Que igual nos hacemos una idea de que aquí se va a estar bien, sí. Y luego no es verdad. Sí, verdad. Y estar lejos de la familia, sí. De los amigos. Muy lejos. Y para no estar, yo dice, uy, ahora está aquí, no hay papel, no puede nada, tiene nada. Ya. ¿Qué hace? Entonces pedí. Vale, muchas gracias. Nada, gracias.